Vuelve, vuelve, primavera, que te espero, qué lindo que es el día de la primavera. El día de la primavera es como que renace un poco el amor, renace un poco la esperanza, la fe, renace un montón de cosas. Así que en este día de la primavera, 21 de septiembre, arriba las cosas, cariñito, no pares de bailar. Y bueno, un cariño muy grande de quienes habla Sebastián. Dios quiere que pasen un día hermoso hoy, chao.